Got no Your angel face, your saddlebag face, you know, just make me shit. Your human face, your pretty face, you know, just make me shit. You're a pretty dog with pretty hair, a pretty meat with pretty shoes, a pretty dog, a pretty meat, you're just a fool to hate. Pretty dog, a pretty meat, you're just a fool to eat. Pretty buttock with dancing mind, you're just a fool to eat. Your nights, your rides, your fights, your frights, your flights. Grief, you know, just makes me shit. Oh, make me pain and make me drain. Little dog, little meat, make me pain. Make me drain. Make me pain or make me drain. I'm not sick from kind of treatment. Dance with me, follow me. I'm being back to you and if you're in a bad. Bueno, muy buenas tardes. Esto es, ¿sí? ¿Sí es o no es? ¿Ser o no ser? Esto es Radio Nopal, transmitiendo aquí desde la calle favorita del Bimbo, Rosas Moreno, en la colonia San Rafael. Tenemos aquí como invitados especiales nada más y nada menos que a Efren y Marco de Error Humano, directamente desde Chicali. A ver, ¿no nos quieren regalar unas palabras, por favor? No, pues nada, solamente muy emocionados de estar en nuestra primera gira y tocar como aquí en la Ciudad de México, pues, y conocer como la escena de Noise, más del centro del país. Mi nombre es Efren Reina. Y soy una mitad de Error Humano acá. Soy Marco López. Buenas las tengan. Como Error Humano llevan poco, ¿no? En realidad, o ya es algo más que. Tenemos 5 años. Sí, creo que llevamos como 5 años, pero en realidad esos 5 años uno fue solamente conseguir equipo y como creando el sonido ya febrero de 2014. Sí, 2014. Sí, 2014 hicimos nuestra primera presentación allá en Mexicali, al lado por el bandas de punk. Porque no había mucho noise en aquel entonces. Todo bien, de hecho regalamos el noise. Pero en realidad el punk y el noise no están tan lejos. Creo que están el público es más, más como escena, ¿no? Pues es caótico, a su modo cada uno, de cierta manera, ¿no? Pero sí, la gente como que poco a poco fue escuchándolo y más o menos aceptándolo. Y de hecho, soportándolo. Ajá, soportándolo, creo que es otro de esos. Y pues antes estaba Tron, que pues del Tonela, que pues él sí estuvo como más firme haciendo noise durante más años y llegó pues a tocar hasta Japón, estuvo como un mes en Japón. Y ahorita pues, estamos nosotros y Rodo, que estuvo en Maniquí Láser y ahora toca en Silent, pues también hace como un proyecto de noise como más ambient, que también está muy interesante. Muy padre colaborar con él también. Maniquí Láser, pues sí los ubico, creo que ellos sí han tocado más seguido acá en el DF. Y creo que es una banda que de repente sí se movió bastante, ¿no? No solo... ¿Son de Mexicali? Sí, Maniquí Láser es de Mexicali. De hecho, hubo como una escena como en el 2002, 2004, donde muchas bandas tenían como ese sonido característico de la tribu Angino de San Diego. Entonces... Pero Maniquí Láser ya no toca. De hecho... todos tienen como sus proyectos alternos, el Jung y Rodo pues están en Silent y el Valentín tiene como otro proyecto de noise totalmente análogo como módulo, como Rax y eso, llamado Bumper Killer. No, se llama Mother Blood, se lo cambió a Mother Blood. Okay. Hace el año pasado se lo cambió a Mother Blood porque también está curada. Igual pues en Tijuana creo que no hay mucho noise, nomás con Topo la idea de Jiménez y ya. Pues el Brian, el Score Reflection. Y en San Diego también está Monochroma, sí, que son como más drone y muy ritualístico, como con velas e inciensos que ellos mismos hacen y ese tipo de cosas. Está muy interesante también verlos en vivo. Como mucho, muy emotivo. Sí. Ah, no, pues qué interesante esta... No, pues chingón. el ¿cómo le dicen los... la banda de hoy, el name dropping? Pero platíquenos un poco de ustedes, de sus inquietudes, pues sí, de cómo entraron a esta escena del noise y cómo la han promovido ustedes desde allá, en qué otros proyectos están involucrados, además de esta situación con el sonido. Veo que el día de ayer me amablemente me obsequiaste un cassette con un zin y un pin, entonces también me imagino que autoeditan su trabajo y cómo va la cosa por ahí. Pues en realidad es el primer cassette como que hacemos desde cero con nuestros propios recursos y es un split con Pipebomb, que es, de hecho es con el que andamos de gira ahorita por el centro del país. Es un cuate de Seattle y entonces decidimos hacer como este paquete, que es un cassette, que es split, un track de media hora en cada lado, pero también incluye un fanzine que está totalmente hecho a mano. O sea, bueno, escaneé imágenes de un libro de embriología porque estuve 8 semestres en medicina, aborté la misión de ser médico, y pues tengo como estos libros como llenos de libro de embriología, que está como llenos de bebés deformes y con padecimientos y ese tipo de cosas. Entonces pues solamente escaneé las imágenes de los individuos y ya pues las imprimí y las pegué como en una hoja en blanco con tape, y del otro lado de la página pues está como la descripción médica hecha en máquina de escribir, ¿no? Entonces artesanal, ¿no? Sí, totalmente rústico. Planeo también hacer como varios scenes como en esa línea, como tengo como varios gigas de imágenes que conseguí por ahí. ¿Y cómo, o sea, cómo nace esta relación entre las malformaciones en fetos y infantes y el sonido que hacen, o esta fascinación con estas imágenes de shock, ¿no? O de o como escandalosas, por decirlo de alguna manera, cómo operan en relación al sonido, porque de dónde viene ese gusto por este tipo de imaginario, pues no sé cómo lo puedan describir ustedes, pero Valium, ¿no? Es parte de la estética de la banda, yo diría. Es música fea para gente fea. Sí, pues también, ¿no? El nombre de Error Humano dice mucho, ¿no? Como de la estética y más o menos de lo que uno tiene como esperarse, ¿no? Como esta, como desprecio ciertas cosas y como reflejarlo a través del sonido, ¿no? Por eso también como son un poco caótico a veces lo que hacemos. Entonces, pues sí, todas las portadas y todo eso siempre ha sido como blanco y negro y son como de muertos o tipos drogándose, gente deforme, cosas así. De hecho, el cassette de la portada es lo saqué de un libro que se llama Hierba, Goma y Polvo, de Liná, y es un tipo, el libro habla como de el control de las drogas, ¿no?, en los años 20. Entonces la foto es un tipo que pues no le alcanza para la jeringa y se está cortando con un pedazo de vidrio para introducirse heroína a su brazo. Entonces está, pues una imagen fuerte, pero también pues es algo real, ¿no? Creo. Cierta belleza en ahí. Un cierto encanto. Y me imagino que pues ya después de 5 años de tocar juntos y de, no sé, fiestear y emborrachar, deben de tener como un tipo de comunicación muy, muy particular. Es un dueto, me imagino que hay mucha afinidad entre ustedes en cuestiones de estéticas y eso, pero podrían platicar un poco más de la relación que establecen, tanto en, digamos, con los fierros, sin albur, con los aparatos con los que tocan, y también más allá de la parte del proyecto musical. Pues tenemos varios muchos años de conocernos dentro de la zona metal, digamos, en Mexicali, hicimos en las tocadas. Eventualmente pues empezamos a hablar y pues, no sé, me consiguieron. Sí, pues es que no, la cosa es que no, yo no conocía a mucha gente allá en Mexicali como que realmente se apasionara como por la música experimental, el drone, ¿no? Y sí, para electrónica, todos esos subgéneros. Entonces cuando yo empecé a escucharlo, pues creo que Marco me mandó como una grabación que él había hecho con un pedal que ya dio su vida, ¿no? Las grabaciones de drone, nada más tenía un pedal y lo usaba como la fuente de sonido, básicamente. Y pues yo, pues como ya había dicho antes, pues Tron ya está en Mexicali y pues me impulsó un poco para hacer noise, y decidí preguntarle a Marco, ¿no? Porque aparte que, pues no sé, como, pues, nos llevamos bien y aparte pues, creo que tiene buen oído como para ese tipo de cosas. Yo creo que algo positivo de este proyecto es que no, en realidad no invertimos mucho tiempo. Sí. El tiempo efectivo de la banda es en 5 años se reduciría a algunos meses, tal vez. Sí, podemos. Eso ayuda a que nos toleremos mutuamente. Un poco, sí, porque si nos vemos tan seguido, vamos a hablar un poco de que era su primera gira, ¿no? Sí, es nuestra primera gira. En realidad casi nunca tocamos tanto. Creo que tenemos como un año más que no tocamos en Mexicali. Y pues sí, es nuestra primera gira. Nada más hemos tocado en Tijuana, fuera de la ciudad. Pues la verdad, pues ahorita nos ha ido bien. Bueno, ayer fue como el mejor show, que fue en el Centro de Salud. Pues tocamos con Vegan Caníbal, que pues es un amigo de nosotros, que organizamos un show allá en el Centro de California. Y pues con los amigos de Monogatari también, que pues a César lo conozco pues allá en Mexicali. Tocó con Seven hace también como 6 años o algo así, en un evento que se llamaba Noise MX, que fueron como las primeras tocadas de Noise Mexicali. No sé, creo que sí. Igual tenemos como mucho periodo de inactividad, nada más como lo ensayamos cada que tenemos que grabar por un cassette o que nos vamos a presentar en vivo, que es muy poco. Pero pues tenemos otra banda. Ah, sí, de hecho tenemos otra banda de grindcore con Doom que se llama Concilio Cadavérico, y estamos como dentro de este colectivo llamado Ciudad Muerte, que pues nos encargamos de hacer toquines y como traer bandas de fuera, como para promocionar, como para levantar un poco el movimiento en Mexicali, porque estuvo muchos años, estuvo como muy apagado. Había dos que tres eventos padres, pero pues nunca asistía gente. Yo estuve junto con otro grupo de personas realizando un Sinfest llamado Junta de Mejoras, que tuvo relativamente éxito allá en Mexicali, y gente asistía y era como este evento de fanzines totalmente gratuito, con bandas también, con bandas de fuera y comida vegana, porque muchos son veganos de los que están ahí. Pero sí, creo que es lo que estamos, los proyectos en los que estamos adentro. Bueno, Marco y yo en Mexicali. Marco lleva más tiempo en la escena, ha estado con más proyectos que yo nada más he tenido estos dos. Marco estuvo en una banda de death metal llamada Tombstoners, que de hecho están en su gira ahorita también. Va a estar en gira, es más que hubiera, ¿no? Sí, con Hackabits, de otra banda de black metal. Sí, ajá, es una escena muy pequeña. Creo que aquí es un poco más grande, hay más proyectos. Uh-huh. Más gente, entonces. Matemáticamente habrá más gente que le interese este pedo. Pero sí, pues nadie lo digiere, ¿no? Es muy poca gente realmente lo digiere y lo goza. Poca gente pretende disfrutarlo. Ajá, sí, pues hay como mucho pretencioso también en ese tipo de cosas. Bueno, es lo que me ha tocado ver. Hay casos. Y bueno, en otros temas, ¿tienen alguna afiliación política o religiosa? No, soy muy apático en realidad cuando se trata de política. Apolítico, yo creo. Sí, en realidad siento que nada va a cambiar. Igual creo que poner mi granito de arena para que todo más se vaya a la verga. el planeta Tierra va a continuar sin nosotros y creo que seguiría un mejor camino sin nosotros aquí. Entonces, sí, creo que eso. Bueno, en eso sí creo. y entonces, ¿cuál es el gran error humano? Creo que la existencia en general. Sí, ¿no? Del todopoderoso, ¿no? Del todopoderoso, si es que existe, ¿no? Si es que realmente hay un sí, nos hizo mal, ¿no? Fuimos su error. ¿Eh? No sé si quieran hablar un poco de hacia dónde sigue la gira o el sonido, o inclusive si quieran hablar aquí del set que tienen, con el que nos van a deleitar en unos los tímpanos en unos momentos. Y bueno, sí, como empaquetar el set con los lugares donde van a tocar, el resto de la gira, si tiene algún nombre la gira, el nombre de sus mascotas, no sé, como... El miedo de haber puesto un nombre a la gira, error humano causa tragedia, ¿no? Que es como... Humano causa tragedia. Mañana tocamos en León, de nuevo con Monogatari, Paibon y dos proyectos locales que la verdad no recuerdo el nombre. Y el sábado tocamos en Guadalajara. Al lado también Pipebomb como Nogatari, RR que es el Bolo. Y ajá, vamos a ver. Sí, no, sí conozco el proyecto, pero no lo conozco a él. Sí, como presente, ¿no? Sí, pues ya tiene varios años y sí es como muy persistente. Afortunadamente. y también vamos a tocar con Atari, que es Daniel Núñez, que toca en Parásito 5000. Y esa será como la primera semana en la gira. Y la siguiente me voy a aventar yo solo al lado de Pinebomb. Pues yo creo que vamos a hacer como una tipo colaboración entre nosotros dos. Y tocamos en Aguascalientes el 4 de abril. El 5 tocamos en Colima. Simón con el Jimmy. Sí, vamos a tocar como en un. Sí, yo creo que está más chiquita todavía. Pero y otra vez en Guadalajara, pero en Guadalajara vamos a tocar al lado del clan Trevi Andrade y Bontade, sí, una banda de punk. Sí, es un show como más punk. Y en Tampico también, el sábado 7, y ahí se acaba la gira. poco extensa para ser la primera. ¿Quién planeó ese itinerario? El segundo, yo lo hice acá. Clásica organización, Ciudad Muerte, ¿no? Toda errática, ¿no? Parece que la planearon con dardos en un mapa, ¿no? Sí. Les faltó Tepic, que también es una ciudad. Sí, me faltó un dardo en el Estado de México, de hecho, que es, en el Catepec. De hecho, creo que el Estado de México sí está bien punk, ¿no? Sí, de hecho, fui al Imgrist el martes. Y sí, estuvo de locos, era como mucho punk de allá. Yo pensé que iba a haber portazo, porque miré mucha gente afuera que no tiene la intención de pagar boleto. Y bueno, y sí, ¿qué onda con el set de pedales que tienen aquí en la mesa? Cuéntenos un poco, cada quien, qué. Podemos subir unas fotografías en el Instagram. Sí, pero tienen que posar, por favor. Sí, ahorita... Nada más quiero que distorsionen mi cara. No, chiste. Pues tenemos unos cintas aquí, algún material de core, una monotron, el Volca Bass. Tenemos un oscilador japonés llamado, de una compañía que se llama Mass, creo que ya no produce cosas, pero está especializado en puros productos de noise. De hecho, hay Mazona, creo que usa varios productos, y Boris también. Este madre ni siquiera, no sé cómo va a sonar, siempre es algo diferente cada vez que utilizo el cinta este. Sí, tenemos otro cinta llamado Dementia, que ese es gringo, y también es como sumamente inestable, uno mueve los perillas y no puede repetir el sonido dos veces, y también hay un fuzz que dice que es octavador, pero en realidad no es octavador. Bueno... ahí se la juega. Dale los cintas y están más pedales y para. Sí, tenemos un Moog también. Un Atascadizer el 3000. Un Rig Modulator que conseguí muy barato, como $120. Nada más que lo tuve que sacar de la casa de empeño también. Está Peñasco por él. Sí, no, está en Peñasco. El antiguo dueño lo tenía en Peñasco y los me dijo: no, te lo vendo, pero tienes que sacarlo primero de la casa de empeño. Y pues unos delays y. Un pedal Behringer, que fue el primer pedal, de hecho, que compramos. ¿Y cómo podrían describir su sonido? Bueno, ya decían que era como, ¿cómo decías, Bimbo? Que gente fea para... Música fea para gente fea. Ajá, pero bueno, ¿algún aderezo o algo más que quieran agregar para describir el sonido, lo que estamos a punto de escuchar, algún título para el set? En realidad nunca tenemos títulos para las cosas. Nunca le hemos puesto un título a algo. Pero eso es lo bueno de la banda. No tenemos que pensar en nada. Sí, no nos esforzamos mucho como en contenido. Títulos y cosas así. Solamente grabamos y... La metodología es improvisación, así que... Pues. Sí, todo es improvisación. Inclusive a veces la alineación de pedales es... O sea, nada más como que ponemos los pedales y nada más escogemos yo quiero este, yo quiero este, yo quiero el otro. Y a ver si suena bien. Y si funciona, pues es con el que presentamos o grabamos. Pero ya tenemos tiempo con esta misma alineación de pedales. Igual creo que ya hay que cambiarla. Pues, si quieren, nos escuchamos. Sí, antes de eso, si quieren cooperar para que renueven los pedales, nuestros amigos de Error Humano, sí. Pueden llamar a... Acaban de empeñar uno nuevo. Sí, vamos a empeñar ahorita, vamos a empeñar el Volca. Sí les hace falta una variación. Saludos a los vecinos. Sí. Bueno, pues. Ay. Pues nada más aquí nuevamente transmitiendo desde Radio Nopal, ubicado en la colonia. ¿Qué colonia es? San Rafael. En la Ciudad de México con el dúo dinámico. Error Humano. Relevos australianos de noise acá. Bimbo en la consola. Luis Silva, productor, diseñador, locutor. Y bueno, Efren y Marco. El dúo neumático. Pero de rodada, de, ¿cómo le llaman? De redilas. ¿Ya? Bueno, esto fue Horror Humano. Horror Humano, Error Humano. Horror Hermano. Error Mi Hermano. Directamente desde Radio Nopal. Sí, desde Mexicali para el mundo. Y pues estuvo suave, estuvo estuvo como como de estas papas fritas que venden en McDonald's de desayuno. Harsh Brown, ¿les llama? Harsh Brown. Pues, qué bueno que están aquí en Radio Nopal. En realidad este proyecto surge porque estamos haciendo radios como independientes. Hay un proyecto que se llama Tiny Message, que se llama Mensajito, que es como un Raspberry. A partir de ese ya te puedes conectar directamente desde cualquier punto a nuestro servidor y puedes hacer una radio. O sea, si algún día les interesa hacer una radio en Mexicali, o sea, son bienvenidos. Nada más pues, luego lo platicamos y estaría padre que colaboraran con nosotros desde Mexicali y que empezaran a hacer radio desde allá como con todo lo que están haciendo. Y eso es como parte fundamental de esta radio y del proyecto que se llama Mensajito. Y es lo que nos mantiene vivos y motivados para seguir adelante con una sonrisa. Siempre para adelante. Ganando como siempre. Ganando como siempre, no como dijo Belinda. Sí. Trabajando. Pues ahora no sé si ustedes nos quieran entrevistar a nosotros e invertimos el rol. Se nos acabaron las preguntas, pero podemos invertir el rol y ahora Error Humano entrevistar a cierto animal. A un proyecto ahí. ¿Enrique Arriaga o como Mesmeria? No, ahorita soy Enrique Arriaga, sí. Ahorita soy. Siempre eres Enrique Arriaga. No, hay veces que no. Se presentó Mexicali, fue Mesmeria, ¿no? Fue Mesmeria y sí, esa vez estuvo... Fue una noche memorable, ¿no? Había como... Pues había un grupillo de... De fresas. De fresas entachados que se malviajaron con el sonido de Mesmeria. Sí. Y se indignaron porque, pues, por mi origen chilango también, ¿no? Ah, sí. Sí. Bueno, sí. Es un clásico de fuera del DF, ¿no? Sí, como, bien, bien merecido chilango. Lo tenemos. Pero... Yo no me identifico con los chilangos, pero pues eres más toluco. Ah. Soy más toluco. No, angelino, por favor. Ay, sí. Ahora resulta. Sí. Coyoacanense, más bien. Ah, bueno, pero está dentro, se considera dentro del Distrito Federal. Pero es como un fresa intelectual, ¿no? Ah. No es fresa de la Condesa. Me considero intelectual, ya empezó. Óyeme. Por supuesto. Sí, ya, yo mismo me considero claro. Intelectual. No, yo dije que los de Coyoacán. Pero empezaste como yo me considero un coyoacanense. Ya no estamos entrevistando tú y yo. Sí, mejor sigue promocionando el mensajito, ¿no? Pues ya más en serio, ¿qué sigue? Pues no sé, si quieres, pues ahora hacemos una sesión nosotros. ¿Otra? Y después pues ya cotorreamos. Y después ya sí, igual de si se prenden, si, allá hay más chelas, si no está muy fresa intelectual, pues pueden unirse. Sí, para que se unan al ser acá. Que era el contrapunto. Esta maleta que tienes aquí, ¿qué es lo que hace? La maleta se llama Maybe Baby. Es como un bambineto. Sí, claro. Claro. Bueno, fue una cosa muy rara. En realidad no fue algo premeditado, preconcebido. Fue como una especie de concepción así, como estos accidentes, pues así de que metes la pata y de repente ya nace el chamaco. Además, la tercera pata. Metiste la tarjeta de crédito, yo creo. Sí, además, sí, sigo endrogado. Tuve que hacer varios fraudes, pero aquí lo tenemos. Es una entidad que todavía está en gestación. Está muy bonito. Sí, es bonito. Yo estoy enamorado, sí. ¿Cuánto pones luces aquí? Sí, es como serie navideña, pero pues sí de alto presupuesto. No sé cuál era la pregunta. ¿Tú llevas tocando noise? Noise así como tal, pues yo creo que nunca he tocado noise porque no logro como amarrar el sonido en alguna dirección. Insectontos fue ahí como una, también fue ahí como un cuarteto engendroso de gente fea, de gente fea para gente fea también, ¿no? Por dentro y por fuera. Yo creo que, o sea, ya fuera de broma, yo empecé así como haciendo, intentando hacer techno con el Rebirth, se llamaba, un programa ahí que emulaba, bueno, como unos VSTs, les llaman, ¿no? Como de la TR-808 y la 909, que son como dos cajitas de ritmo legendarias, sí, de la Roland, que Propeller Head Software emuló para la compu. Como VST. Y también tenía el ¿cómo se llama? Dos TVs 303, y con eso empecé a intentar hacer techno, pero pues nunca lo logré y más bien acabé haciendo involuntariamente noise. Y eso fue como por ahí de la preparatoria, hace ya varios ayeres, yo creo que como a finales de los 90, pero pues ni siquiera sabía que existía el género de noise ni nada. Yo nada más pretendía hacer como, pues como que me parecía chido poder hacer música sin saber nada de música, y me latea mucho la música electrónica, ¿no? En eso. Sí, ese es como el origen de todo. Y pues ahora pues ya le entré hacia la electrónica como más un poquito más claver, y pues tengo este sistema, es un sintetizador modular Eurorack, en formato Eurorack, y pues está dividido en dos, tiene como el sidekick, el digamos como el patiño y el bueno. Uh-huh. Y pues es un, le llaman un sistema compartido, shared system, que pues tiene varios módulos de distintas casas. Sí. Y pues no los quiero chorear con estas nerdeces, no sé. No. Pero es música para mis oídos. Música para compartir, como dirían nuestros hermanos amigos de Radio UNAM. ¿Y qué más? Pues no sé, yo creo que más bien el Bimbo ya anda ansioso por tocar, entonces ya lo dejamos que ya, que se atienda, y ahorita yo también lo voy a acompañar, me uno a su beat. Él sí hace techno un poco más en forma, techno clásico, techno rústico, como estas mesas que nos sirven de soporte. ¿Cómo decías que la mesa era como De la Marquesa, ¿no? Como de bar montañés de la Marquesa. Sí. Y pues sí, aquí te no sé. No sé qué más Sí, ya. Ya mejor. ¿Qué haces, Bimbo? ¿Sí? Está bien. Si está raro, eso es bueno, es buena señal. Pues sí, con ustedes, presentación estelar, Luis Silva Bimbo, acá Bimbo, deleitándonos. Ah, ya llegó acá el César, que también se puede unir acá. César 7 Monogatari, Exit. Puro valedor. Valedora. Va, pues los dejamos con Luis Bimbo. Para que la baile. Y ahora volvemos a cotorrear. Thank you. Thank you. Premio Nobel para el bimbo. Sí, pero no importa. Sí, no, no vale. Sí, no, nada más como hablando de la gente que estaba pasando aquí enfrente en la acera, como se estaba quedando viendo como que estos enajenados que están haciendo, ¿no? No, de hecho, unos sí les, como eran los turistas, pasaron como que sí les estaba gustando, pero los invité a pasar, pero no quisieron. Como que les dio pena, no sé, parece. Sí. No, aquí algo malo va a pasar, seguro pensaron. Pues gracias por acompañarnos. Ojalá podamos colaborar pronto en algo más. Sí, no, muchas gracias a ustedes por la invitación también y por asistir al centro de salud. Pues fue un honor estar ahí, conocerlos y escucharlos. A mí de verdad me sorprendieron. No los había escuchado antes. Gracias. No, los había escuchado. Tuve la oportunidad y fue de verdad grato. Que Kike deje de mensajear ya para despedirnos. Tómala. Chale, ya me balconearon, qué pena. Pues sí, fue un verdadero placer, fue un agasajo. Un deleite. Un deleite sonoro, ¿no? Una exquisitez sónica. Pues sí, ya. Pues gracias. Gracias. Gracias, muchachos, por acompañarnos. Ojalá vuelvan pronto a esta ciudad llena de popó. El siguiente año voy a llena poder. De media tonelada, no, ¿sí es? Media tonelada de heces fecales en el aire. Ah, sí. Sí. Dicen las malas lenguas. Pues Mexicali también está bien contaminado, no nos quedamos atrás. No, ¿verdad? Pero allá como de migrantes, ¿no? Que no logran pasar. De haitianos. No, pues de hecho la ciudad fue fundada por hay una comunidad asiática muy grande. Tenían su ciudad subterránea, sí. Tenían su ciudad subterránea y todo el pedo acá. Sí, ahorita está desalojado. Creo que fue un incendio por lo que tuvieron que desalojar. Pero el gobierno se avienta como giras ahí dentro de los túneles. Sí, tenían su escuela y su casinos y cosas así. Está bien loco. Pero que esos túneles eran para que no se rostizaran, ¿no? Pues por, no sé. ¿Por el calor? ¿No? Según esto era por eso, ¿no? Pues yo me imagino que porque no tienen dónde vivir o algo así. ¿Ah, sí? ¿Como ratas, entonces? Sí, ratas. Sí. ¿Y qué ya? ¿Cuando se está poniendo interesante hay que cortarle o qué? Ah, ok. Pero hay que levantar, ¿no? No podemos dejar así. Pues no sé si traigan algo de música que quieran poner o... No, no tenemos música. ¿Alguna recomendación? No. De hecho, tenía como un vago recuerdo la invitación porque andaba bien pedo. Sí, tengo que algo de una radio acá, sí. Sí, pues fue cuando te mandé mensaje, ¿no? En la mañana. Sí, dije, bueno, hay que hacerlo, hay que lograrlo. Ahora estamos ahí. Si no nos ponemos música y cotorreamos nosotros. Sí, Bimbo, ya ponte música pregrabada. Música de adeveras. I woke up screaming, the light is on. I haven't slept, I must escape before tonight. The walls are bare, the doors are locked, and no one calls to see if I am in or out. I write these words, I read my books, and wonder if I'll ever get to leave this place. I try to think, collect my thoughts, I hear the sound of someone walking near my door. The footsteps halt, the handle turns, I move about the room, I move my books and maps. I lift my gun and shoot at space and kill the only person I could ever trust. I close my eyes to block the light and wait to hear the sound of voices at my door. Thank you. nuclear fuel breeds nuclear war. The politics of power, rotten to the core. Industrial rule breeds military law, secreting by the hour something rotten in the core. The dogmatic school breeds the pragmatic whore, the phallic ivory tower, rotten to the core. Nuclear fuel breeds nuclear war, the politics of power, rotten to the core. Please spare the rods, they're rotten to the core. Please spare the rods, they're rotten to the core. Please spare the rods, they're rotten to the core. Please spare the rods, they're rotten to the core. Give it a bit longer. never do something so wicked, and God is my witness. And God is my witness. Thank you.